Mi tierra un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada. El horizonte es verde hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte. Mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada y mi... Bienvenidos y bienvenidas a su programa Hijos de la Tierra, emisión 140. En esta ocasión, en su noticiero socioambiental, pues tenemos el agrado de que nos están acompañando los compas del colectivo Tapatista, un colectivo de Guadalajara, y bueno, tenemos bastante contenido en relación a lo que pasa aquí en el occidente del país para ayudarnos a compartir lo que vamos a estar escuchando durante estas dos horas. Pues le pasamos el micrófono a la compañera. Pues bienvenidos otra vez a este programa. Desde Tierras Tapatías les saludamos y pues tenemos muchísima información en el bloque de Noticias de México, y desde Colima vamos a tener información de la conferencia de prensa sobre las amenazas a Bios Iguana por la defensa de Zacualpa y en contra de la minería. También acá en Jalisco tenemos información de Temanca sobre la lluvia de tweets que se dio en la campaña Gober, es tiempo de cumplir. También tenemos un pensamiento poético inspirado en Temacapulín, muy lindo. Y también tenemos información sobre la rueda de prensa del 27 de febrero sobre los fondos recaudados con el Viricuta Fest. Y para terminar esta sección, tenemos una entrevista a Alejandro Mercado, de la comunidad de Huaxtla, en Zapopan, Jalisco, que nos habla de la lucha de los pueblos de la barranca en contra de los basureros metropolitanos de Picachos y Hazards. Información referente al maíz, tenemos dos notas. Tenemos una carta para Peña Nieto escrita por David Schubert, en el que le dice sobre los problemas que traerán la siembra de transgénicos en nuestro país. Tenemos también una entrevista con Antonio Turrent, el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad. Y en alternativas charlamos con Cristian Scott de Mejor Santa Tere, y cómo los compas de Mejor Santa Tere creen que para transformar el mundo hay que empezar por el barrio. Y nos platican de la chamba que hacen ahí en Santa Tere. Les recordamos que pueden escuchar su programa Hijos de la Tierra en nuestra página, que es hijosmadretierra.blogspot. También nos pueden contactar por medio del Facebook. Ahí estamos como Hijos de la Tierra. En el Twitter somos H de la Tierra, y nuestro correo electrónico es programahijosdelatierra@gmail.com. Agradecemos a los compas que nos han estado enviando información. Para eso es este programa, para poder escuchar muchas voces, y pues estamos muy contentos de recibir colaboraciones y pues esperamos más. Así que los dejamos con esta canción. Pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y pasan los años y observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió, los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica inundó. Quise llorar al observar la montaña explotar, las maquinarias invaden como en una guerra mundial. El casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá. Ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar.

tómame la mano. Pues a un año de la promesa incumplida de el ahora gobernador Aristóteles Sandoval, que durante su campaña prometió que de ganar las elecciones, él se comprometía a que no se inundarían los poblados de Temacapulín ni de Acacico con la construcción de la presa El Zapotillo. Entonces la comunidad ha decidido emprender esta campaña titulada Gober, es hora de cumplir, en la que se busca pues recordarle, refrescarle la memoria acá al señor gobernador de que pues ya basta de promesas y que se ponga las pilas y hay que cumplir lo que dijo. Entonces, pues el 27 de febrero se hizo una lluvia de tweets. El objetivo con esta campaña pues fue inundar las redes sociales, sobre todo pues el Twitter, con el hashtag y esta información. Bueno, y el objetivo de esta campaña es pues que el gobernador cumpla su promesa, que Temacapulín pueda por fin tener la tranquilidad de que su pueblo no va a ser inundado, que la comunidad va a estar tranquila y que se cumpla el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el que el proyecto se compromete a que la construcción de la cortina será de 80 metros de altura. Y también agradecemos a Romiro por haber enviado esta colaboración, un pensamiento poético inspirado en Temacapulín, los hijos ausentes y pues la lucha y resistencia de esta comunidad. Un beso de promesa, un beso en la tierra de Temacapulín, perdura para toda la vida y más allá, es una promesa en vida de que sus hijos ausentes regresarán. El beso de promesa es sepultado por una lápida de agua construida por zapopillos. Así, el beso es fugaz en Temacapulín. Viaja con el agua a tierras lejanas que no comprenderán la promesa de amor entre los hijos ausentes y Temacapulín. La lápida será sorda y fría ante la tristeza, el llanto, la impotencia, el dolor y la desgracia de los hijos que regresan. La lápida destruyó la tierra del amor, donde con un beso se selló la promesa de retornar. Temacapulín lo ahogó, el contubernio de empresarios, políticos, jueces, sin honor, acción infame e inhumana que se recordará. El beso de promesa se transformó en peregrino, buscando la justicia humana. Los hijos ausentes en el exilio lloran, lloran, lloran, de pena y dolor, por Temacapulín, sus paisajes, las tumbas de sus ancestros, el beso de promesas y por la tierra que es su origen. Adiós Temaca, mi patria chica, tierra de encantos, de ensueños mil. Linda es tu virgen de los remedios, por milagrosa está aquí, oye mi canto, que es para ti. Entre cerros está mi tesoro del alma, el que sabe arrullar con un plácido amor. Nunca te olvidaré en mi vida jamás, y por ti mi pecho pecho llora y suspira sin descansar. Y por ti mi pecho llora y suspira sin descansar. Entre cerros está mi tesoro del alma, el que sabe arrullar con un plácido amor. Nunca te olvidaré, en mi vida jamás. Y por ti mi pecho llora y suspira sin descansar. Y por ti mi pecho llora y suspira sin descansar. Para los que no están muy enterados de para qué hicieron los accidentes en este país, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal. Acabamos de escuchar al doctor José Sarucán, ex rector de la UNAM y actual director de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en la presentación del libro El maíz ante el peligro de los transgénicos, que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios. Durante este evento se presentó el expediente, que contiene más de 50 testimonios científicos que dan cuenta de la importancia de preservar nuestra biodiversidad y otorgan evidencias de por qué no debemos admitir maíz transgénico en México. Elena Álvarez Bulla, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dijo que la liberación de los transgénicos está empujada por el lucro, el cual ha corrompido el debate científico. Se ha experimentado de manera antiética y eso ha ocurrido porque implica beneficios económicos para muy pocos. El reto es desarrollar una ciencia sin conflicto de intereses, que esté comprometida con el conocimiento, con la vida, con la justicia social y la sustentabilidad, señaló. Pero ni siquiera en las zonas en donde los transgénicos no pueden crecer en un lugar que no tenga agua, fertilizantes, plaguicidas, terrenos planos y se maneje con maquinaria, ¿sí? Eso es alrededor del 15% de las zonas productoras agrícolas de México. El 85% restante, ustedes llevan a maíz transgénico y lo plantan en una milpa y no crece nada. Y además, los rendimientos, que es una de las cosas que uno buscaría de los materiales, son idénticos a los de otros productos, voy a llamarles ortodoxos, de mejoramiento de plantas, de maíz. Para los que no están muy enterados de para qué sirven los accidentes en este país, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal, es para tal. Aquí los dejamos con la presentación del doctor Enrique Leff. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera pues empezar celebrando un acontecimiento. Este libro es un acontecimiento. Un acontecimiento porque no es un libro más que viene a arrojar una diversidad de miradas interdisciplinarias, ¿no?, ante un tema complejo. Pero sí lo es. quiero decir es que ante todo y sobre todo y de fondo, lo que representa este libro es una toma de posición. Y quiero pues celebrar, reconocer sobre todo la labor de este grupo dentro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, con nuestra UCS, que con este libro pues da un paso, ¿no?, en el propósito, uno de los propósitos fundamentales cuando la fundamos. El propósito era, y sigue siendo, y espero que sea por mucho tiempo, abrir los espacios en este nuestro país para un debate plural, abierto, y no solamente científico. Como ya empezó a decirse aquí, el problema, hay problemas científicos en esto, por supuesto, pero no es en esencia un problema científico, sobre eso voy a hablar. Entonces yo ahora sí que la UCS esté aquí presente, agradecer al CEIX que haya acompañado esta aventura, este posicionamiento, ¿no? Posicionamiento ante un tema que no solamente, en el que no solamente se juega la soberanía alimentaria del país, por supuesto que sí, pero en esencia y de fondo creo que esto tiene una trascendencia de la cual no se habla en el libro, no de esta manera. Lo que está en juego es el destino del planeta y de la humanidad. Y este es un caso emblemático, es el caso más emblemático que yo puedo imaginar en estos momentos de crisis ambiental, de debate sobre hacia dónde va la humanidad y el planeta. Emblemático en una cantidad de sentidos que quiero decir. Ahí se conjuga realmente el dilema, el desafío de la diversidad. Diversidad genética, diversidad biológica, ecológica y cultural. La diversidad de maíces en nuestro país, ¿no?, sitio de origen, le demuestra al mundo que la humanidad no solamente interviene al mundo generando entropía. La humanidad, las culturas, lo que han hecho en este caso es contribuir en su coevolución con la naturaleza, contribuir a la producción de diversidad. Y que ese es un valor, y lo diré ahora siguiendo los léxicos que nos imponen para hablar de estas cosas, un valor intrínseco. ¿De quién? De la vida, de la humanidad. Lo que está en juego es el destino de la vida, de las formas de vida, de cómo vivir la vida. No es solamente un tema de supervivencia. Sí lo es, pero se juega algo más que la supervivencia. Quiero decir que este es un tema que nos obliga a romper los marcos de reflexión a los que estamos acostumbrados, habituados en la ciencia. Esto no es una cuestión de que hay un paradigma de los transgénicos que vamos a rebatir con argumentos para a la popa falsificar la veracidad de los transgénicos. Vuelvo a decir, sí lo es, pero no es lo fundamental que se juega en eso. Porque si vamos a discutir científicamente dentro de esos parámetros de discusión de la veracidad científica, entramos en unas aporías del siguiente tipo. Para comprobar efectivamente y ampliamente, contundentemente, de que los transgénicos amenazan a la estabilidad de los ecosistemas, por ejemplo, que generan transgenes que van a afectar, a contaminar a la diversidad de maíces y finalmente a uniformizar, digamos, y con esto aplastar ese sentido de producción de diversidad que se manifiesta en este caso en el maíz. Pues tendríamos que liberarlos, realmente liberarlos, no ver si, como decía Amparo, viene por ahí en la cosa de conectar científicamente las distintas problemáticas, vienen los huracanes, los vientos, y se agarran unos pocos de los transgénicos que ya hay en abundancia con los experimentos en el norte del país y en otros lados, y se los llevan al sur, y entonces ahí empiezan a contaminar, y empezamos, no, vamos a liberarlo, y entonces vamos a hacer algo científicamente probado, ¿no?, para ver realmente qué pasa. Bueno, se dan cuenta de la apogía del dilema, más que dilema, de la trampa del razonamiento científico, fijado en la objetividad de los hechos y en la presencia de los hechos. Lo que así se está jugando es, se habla de adaptación. O sea, ¿cómo vamos a tener información suficiente para adaptarnos bien? Siendo muy democráticos en esta cosa de la democracia epistemológica y científica, nadie se atreve a decir yo estoy en contra de los transgénicos. No, los transgénicos además no sabemos si los vamos a poder detener. Pero la cuestión es cómo vamos a convivir con ello. Científicamente, que nos dejen probar bien los efectos. Vamos a declarar moratorias cuando sea necesario. Vamos a usar el principio precautorio. Pero mientras estamos haciendo todos esos análisis, Monsanto no está preguntando si puede avanzar. Monsanto y las otras 5 o 6 que gobiernan el mundo agrícola hoy en día de las semillas, ellos van avanzando, o sea, están invadiendo, están penetrando con estrategias que muchas veces logran, bueno, siempre logran burlar nuestras muy puras defensas científicas. ¿En qué sentido? Con esto de que hay que ser muy democráticos y hasta que no se pruebe científicamente, las cosas van avanzando, es decir, va penetrando el modo de producción de los transgénicos. Como se dice, no solamente no sabemos cuántos transgénicos ya nos estamos comiendo, porque no leemos las etiquetas y porque las etiquetas no dicen todo lo que deben de decir. Me acuerdo en unos diálogos con otro Sol, gran científico argentino, cuando yo le planteaba algunas cuestiones, ¿no?, de críticas frente a lo que implica entrar los transgénicos. Dice, son indetenibles. Dice, tú no sabes hasta qué punto vives dentro de los transgénicos. Las estrategias de intervención, digamos, de ir invadiendo el campo con transgénicos, son una efectividad enorme. El gran dilema al que nos enfrentamos nosotros es hasta qué punto la sociedad mundial, no solo la mexicana, hay un caso muy emblemático. Podemos enfrentar la invasión no solamente de los transgénicos, sino de una racionalidad que se ha impuesto en el mundo y que es la que va dictando los destinos de la humanidad. Y esa racionalidad impuesta, ¿no?, que genera en su poder ecotecnológico cosas como los transgénicos, ha instaurado en el mundo un régimen, unas inercias, digamos, de intervención del mundo, que configuran al mundo. Vivimos en un mundo absolutamente economizado, es decir, todas las entidades de este mundo se reducen por la fuerza de esa racionalidad a valores económicos. Vamos a controlar el cambio climático a través de la valoración económica, ¿no?, los de los bonos de carbón, y entramos entonces en un punto de la ciencia, ¿no?, y la economía para lograr entender y controlar las cosas, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es que estamos inmersos en ese proceso, pero que ese proceso de racionalización del mundo se ha impuesto contra lo que en este mundo, en este planeta, podemos llamar la inmanencia de la vida. La inmanencia de la vida, lo que los griegos llamaron la physis, es un modo de ser del mundo, del del universo y particularmente de este planeta vivo, que genera diversidad. Lo intrínseco, lo inmanente en la vida del planeta es que genera vida. Ahora, hay modos de generar vida. La vida evoluciona, tiene mutaciones, hay adaptaciones, pero cuando hoy decimos vamos a adaptarnos, ¿a qué vamos a adaptarnos? ¿A una mutación natural? Por supuesto que no. Entonces, lo que estamos atajando, digamos, esta problemática con una percepción de los problemas, en el sentido de eso, de la precaución, de la adaptación al cambio climático, de la adaptación a la transgénesis. Y quizás, si no logramos sobreponernos a ese modo de imposición del mundo, esa imposición que tiene intervenida la vida, pues no nos quedará más que adaptarnos a esas situaciones. Déjenme hacer un paréntesis, ya lo dijo en algún momento Iberg Levi-Strauss, que finalmente la antropología tendrá que terminar siendo una entropología, es decir, estamos destinados a la entropía. La entropía es la dispersión total de las cosas, ¿no? Es decir, la no organización. Lo que yo quiero decir es que la vida es negentropía. Negentropía quiere decir una capacidad del mundo biológico vivo de organizarse. Y las culturas han organizado la vida. Ese es el nivel, digamos, del dilema al que nos enfrentamos con esta problemática, que aterriza como un caso de sociología ambiental, pues emblemático, como decía. Tan es así que me tocó hace un par de semanas, en el Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología, recibí un artículo que trata justamente de la construcción del caso de los transgénicos en México. Como no vienen los nombres de los autores, sino que lo he revisado, dije, ¿será que Antonio y Elena decidieron dar el paso y empezar a publicar la historia de esta construcción? Cuando dice que no fue, está muy bien construido y es un caso pues muy importante, súper importante, de sociología mundial, es decir, cómo se va construyendo la veracidad, digamos, o las decisiones en torno a esta cuestión. Y relatan maravillosamente, o sea, en gran detalle, cómo a partir del artículo de Chapella, de cómo se llama su colega, Quix, empezó toda una estrategia y contraestrategias para ir acotando, para entender el problema y para ver cómo se configuran las decisiones en el país. Relatan cómo justamente un grupo de gente, ¿no?, en el INE, por ejemplo, mandaron a hacer su estudio aparte con laboratorios en Estados Unidos, historia que ustedes conocen muy bien, y sacaron sus conclusiones que no había contaminación, pero también en esta diplomacia, ¿no?, de los debates científico-políticos tampoco contravenían los resultados. ¿A qué llega? A una cuestión de que lo que había que hacer en este país es entender que había un problema con la diversidad ecológica, biológica, cultural en el sur del país. Y en el norte no había problema, estamos en otros ecosistemas y ahí podemos liberar a los transgénicos y no había ningún problema. Es decir, otra vez, ¿cómo se van configurando las estrategias discursivas y de poder para normalizar la cuestión? Y eso es lo que está en juego. Entonces, ¿a qué llega? Es a lo que ellos llaman, ellos quiero decir, el gobierno, con sus instancias como la Comisión de Bioseguridad, etcétera, la convivencia pacífica casi, ¿no? Es decir, el paradigma de la coexistencia. Es decir, no hay mayor problema que haya cultivos transgénicos en las zonas templadas del país y cuidemos un poco más la diversidad genética. Y claro, no les digas que pueden haber vientos que traigan transgénicos del norte para el sur y ese tipo de cosas, es decir, que puede haber una Una cosa es cómo se viene estableciendo un discurso político en México, el país dividido entre el norte y el sur, ¿no? El sur completo en todos los sentidos, ¿no? Los estados pobres, lo que ustedes quieran, pero diversos también en culturas, en ecosistemas, y el norte más templadito, un poquito más uniforme, entonces que va más de acuerdo con las lógicas de intervención de los ecosistemas y la producción. Bueno, yo creo que ahí está el quid más profundo de la cuestión. Por supuesto, hay una cuestión de seguir investigando qué tantos riesgos hay hacia la salud, hacia la contaminación de la diversidad de especies de maíz. Pero entre tanto, aquí hay una cuestión, como digo, de fondo, de los destinos de la humanidad, de cómo no. Y hay una cantidad, cada vez se más en el campo de la cuestión, este tipo de debates y este tipo de cuestiones, que pasan, pues, por, no solamente por, o sea, hablar de el país en abstracto, que conserve soberanía. El país acaba siendo una entidad muy abstracta. Necesitamos pensar en cómo vamos a abrir los debates concretos, es decir, donde puedan expresarse, como sucede en Oaxaca, pero se alarmaron mucho las gentes que no están acostumbradas a oír las maneras de sentir y de pensar y de ser de los campesinos, que se manifestarán en contra de los transgénicos y de los poderes de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Pero lo que está en juego es el derecho de ser de esos seres diversos que son las culturas, y de ser, digamos, en su territorio, de ser con la naturaleza, dentro de la naturaleza, de reinventar sus mundos de vida. Y claro, no se trata nada más de decirles, bueno, hay derechos humanos y derechos culturales, pero mientras tanto déjennos ayudarles a producir sus alimentos con transgénicos. Una falsedad. ¿Cómo hacemos entonces para abrir el mundo a la diversidad? A la diversidad cultural, a la diversidad biológica. Es decir, abrirle el curso a esa inmanencia de la vida, que ha sido intervenida por la tecnología, por el mundo de la Gestalt, como decía Heidegger, ¿no? Que ha emplazado a la naturaleza. El caso de los transgénicos, el caso del maíz transgénico, es tan emblemático. Vean, la economía, originalmente, con los fisiócratas, la economía generada desde la productividad de la semilla, que era propiedad de los campesinos. Esa fue la economía pensada ya en términos modernos, ¿no? La economía original. No solamente, digamos, mientras que se configuró el paradigma de la economía y la economía se fue construyendo en el mundo sobre esta construcción, digamos, mecanicista, ¿no? de la economía global. Se mantuvo hasta que llegaron los transgénicos esas otras economías, las economías campesinas, ¿no? Que seguían funcionando a través de ese paradigma, podríamos decir, fisiocrático. Eran dueños de sus semillas, manipulaban sus semillas, producían biodiversidad, tenían su milpa, siguen teniendo algunos, y eran dos paradigmas, digamos, del mundo que convivían. Con la invasión transgénica, ¿no? Eso cambia radicalmente. Los campesinos ya no son dueños de sus semillas en la medida que entran a ese juego, porque son convencidos, seducidos o si les es impuesto, pierden la autonomía, digamos, de su producción, de su autosubsistencia. Y esto es una cuestión fundamental. O sea, pierden el control, el autocontrol de la construcción de sus vidas comunitarias, de sus vidas rurales, de sus vidas en las cuales generan estos medios de subsistencia, sus medios de alimentarse, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión fundamental. Eso es lo que está en este choque de trenes entre esta racionalidad impuesta. Por primera vez, las mutaciones genéticas no son generadas por la vida, por la evolución biológica, sino por la intervención directa del poder de la ciencia, la tecnología y la economía, que son los que dirigen ese proceso, que se vuelve efectivamente un contenido. Es decir, ¿con qué fuerza ética, con qué resistencia se puede contener el argumento del productivismo? En ciertas condiciones, efectivamente, la producción transgénica es mucho mayor que la, en términos de producción de biomasa, incluso, ¿no?, de productos concretos, alimenticios, es mayor. Pero lo que se está jugando, todas esas externalidades económicas, lo que no se valida, lo que no se traduce incluso a valores económicos. O sea, no podemos seguir mirando esto en términos de la equivalencia económica, no podemos seguirlo viendo en términos de la argumentación estrictamente científica. El debate político que aquí se juega no se dirime en términos habermasianos de una racionalidad comunicativa donde hubiera un saber de fondo, es decir, un saber de fondo, asumir que hay ciertos valores comunes y sobre eso discutimos. Aquí la cuestión está totalmente radicalizada. Los argumentos que puede esgrimir el Estado, las empresas de biotecnología, de semillas, ponen otro orden de pensamiento, de interés, de racionalidad, que la racionalidad que juegan los campesinos cuando defienden sus modos de vida. ¿Cómo vamos a abrir esos espacios para el debate, para que se jueguen unos derechos contra otros derechos? Porque hoy en día se reclaman los derechos de, también de las grandes empresas, no reclaman sus propios derechos, ¿no?, y sus propias creencias. Bueno, yo esperaría que lográramos abrir este tipo de espacios, los que hemos pretendido desde el principio con la UCS, en este caso y en no tantas otras problemáticas ecosociales, ¿no?, que tenemos en el país, para poder al menos tener un espacio de debates abiertos para esgrimir argumentaciones y valores que no se dirimen en términos de este juego del poder tan centralizado y esas estrategias que se están utilizando para normalizar una situación que en el fondo desgarra al país, desgarra una historia, yo diría, desgarra la historia. Y terminando de lo que estamos jugándonos, que es cómo la sociedad humana, las sociedades humanas, vamos a lograr repensar la vida. Lo que está en juego, vuelvo a decir, es la vida, cómo vamos a construir la vida de aquí al futuro. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que los seres humanos nos enfrentamos a un desafío de esa naturaleza. Decidir, ver si podemos decidir, ¿no?, qué destinos puede tener la vida, la biodiversidad, por la vida humana también. Y yo creo que esa es la gran apuesta, y ese es el gran desafío, y creo que en ese camino se planta la semilla de este magnífico libro, al cual vuelvo a felicitar a, no nada más a Antonio y Elena, sino a Eckhart, a Alma, a todos los autores, y yo diría a los autores y a los autores de la universidad que no están acá. Ojalá el próximo debate, ¿no?, o diálogo, sea invitando a que los pueblos que han generado esto hablen también y puedan manifestar sus sentidos, porque ahí está en juego otra vez, no nada más si van a comer suficientemente para mantenerse como organismos vivos. Está la cuestión del gusto, la sensibilidad. Se juegan muchas cuestiones que hemos venido aplastando en esta cosificación y cuantificación de las cosas del mundo. Se juega el modo de ser de los seres humanos en el mundo biodiverso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos estamos aquí desde Guadalajara haciendo esta emisión de su programa Hijos de la Tierra, y pues tenemos un invitado especial que nos va a contar sobre algunos conflictos que están pasando aquí en Jalisco y sobre la acción que el día jueves pues acaban de realizar. Así que pues te puedes presentar, por favor. Hola, mi nombre es Alejandro Mercado y pues aquí estamos para pues contarles de una acción que hicimos hoy en la carretera Colotlán rumbo a la Magdalena. Estuvimos con una manifestación pacífica, salimos del crucero de carretera Colotlán y de Sistán y terminamos en la Magdalena. Fue una movilización que hicimos, que fuimos caminando por uno de los carriles de la carretera, que pues es muy transitada y ahorita tiene problemas de movilidad por tanto fraccionamiento que han autorizado por la zona, y se está llenando demasiado de casas y de coches y de todo. Se está generando mucha basura también, que van y la depositan en los basureros que están allá precisamente en las partes altas de con nosotros. El basurero lo pusieron en el 2000, fue cuando pusieron los basureros, tanto el de Picachos como el de Hazard. Y pues ahí llevan, en el de Picachos llevan toda la basura del municipio de Zapopan, de todo el municipio. Y en el de Hazard se tira basura principalmente de empresas privadas, que son las que llevan ahí su basura, que no sabemos ni qué sea lo que lleven, porque todos los camiones de basura que entran ahí son camiones tapados, que no se ve ni qué llevan. Y aparte llevan parte de la basura de Tonalá. Pues se depositan ahí alrededor de 2.500 toneladas de basura diario. Bueno, el objetivo de esta acción que hicimos fue en protesta de que no ha habido respuesta por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales, de un bloqueo que hicimos en febrero. El 11 de febrero que hicimos un bloqueo a los basureros porque están emanando lixiviados a las cuencas, al río Milpillas y al río La Soledad, que precisamente nacen donde instalaron los basureros, y están descargando sus lixiviados a las cuencas y están contaminando nuestra agua, que es de donde nos abastecemos, de donde regamos nuestros huertos, nuestras hortalizas y de donde usamos el agua también para nuestras viviendas. Y están contaminándola y no están haciendo nada por evitarlo. Bueno, nosotros estamos en el municipio de Zapopan, aquí en Jalisco. Estamos hacia el lado norte de Zapopan y estamos en lo que se conoce como la barranca del río Santiago, que también ahí pasa por con nosotros y es uno de los ríos más contaminados de México. Y pues estamos los pueblos que estamos luchando porque no se contamine el agua, están los más cercas a los basureros, son Milpillas, Mesa de San Juan, Monticello, Huaxtla, San Lorenzo, La Soledad y la comunidad indígena de Iscatán, que somos los que estamos más hacia la barranca. También son afectados los pueblos de Copala, de San Esteban, Tateposco, San Isidro, que son los que están por las cuencas de Río Blanco, del río La Soledad y el arroyo Copala Los Camachos, que es donde los fraccionamientos nuevos que están construyendo en toda la zona de arriba descargan sus drenajes sin ningún tratamiento hacia esas cuencas y están perjudicando a todos los habitantes de los pueblos originarios de la zona. Sí, pues allí están en la cuenca de Milpillas, están ahorita el basurero de Hazard, que es una empresa privada, y el basurero de Picachos, que es propiedad del Estado, pero lo administra el municipio de Zapopan, y son los que ahorita están afectando la cuenca del río Milpillas, que es el que nos abastece de agua a las comunidades de Huaxtla, San Lorenzo y Milpillas. Y ellos son los que han estado contaminando las cuencas, pero no han puesto nada de su parte para mejorarlas. El municipio de Zapopan es el responsable de la basura del municipio, y Hazards está es una empresa privada y allí la autoridad que le compete es la autoridad del Estado, el gobierno del Estado, la Profepa o la Proepa, pero tampoco no han hecho nada por resolver el problema y se está contaminando. Bueno, pues hemos estado haciendo varias acciones ahí en los basureros. Llevamos ya 5 bloqueos que hacemos. El primero fue en el 2009 y así hemos ido estando haciendo bloqueos. En 2010 hicimos 2 bloqueos, en 2011 otro y en 2012 volvimos a bloquear. Y ya ahora en febrero hicimos otro bloqueo, pero pues la respuesta de las autoridades ha sido nula completamente. No tienen la voluntad de mejorar las condiciones del basurero. Sí, el municipio sí ha estado trabajando, pusieron una planta de tratamiento de lixiviados, pero nunca ha operado como debe ser, no la operan todo el año y aparte no trata todo el lixiviado que se genera. Sí, los lixiviados que generan los basureros han causado la muerte de ganado, la muerte de árboles, de frutales de la zona, de fauna y flora, de animales silvestres que toman el agua de ahí, del Milpillas, y se han envenenado. Es las afectaciones que han hecho. En 2009 hicimos un estudio nosotros lo pagamos, donde lo hizo una empresa certificada, se llama Laica, donde sacó los resultados que tiene contaminantes por encima de la norma, entre ellos son mercurio, arsénico, cromos, plomo, que están mucho por arriba de las normas permitidas. Y son venenos que están virtiendo a las cuencas directamente. Bueno, pues ellos dicen que no contaminan. De hecho, en estos días ha estado declarando el secretario del Ayuntamiento de Zapopan que no es cierto que los basureros no están contaminando, pero pues yo pienso que él no ha ido a ver allá la zona, no conoce la zona y no ha visto cómo está el agua de la cuenca de contaminada. ¿Y ustedes entonces cuál es lo que están exigiendo en concreto? Nosotros, nuestra exigencia es que se cierren los basureros de Hazar y Picachos, que los reubiquen de ahí, que ya no se deposite basura ahí, pero aparte que se le dé un manejo adecuado a lo que se quedó ahí, porque aún que se cierre, va a seguir emanando lixiviados durante los próximos 40 años. Y también nosotros es lo que estamos pidiendo, que se cierre, pero que se le siga dando mantenimiento, que no lo abandonen. Como pasó con los basureros que se cerraron en años pasados, el de El Taray y Copala, que aún después de cerrados siguen tirando lixiviados y no les dan ningún tratamiento. Pues nosotros tenemos un blog que se llama Pueblos de la Barranca del Río Santiago. Ahí pueden encontrar información de la zona, ya sea de las cuencas y del río Santiago, precisamente de los basureros. Ahí es donde subimos nosotros la información de lo que estamos haciendo y de las problemáticas que tenemos. Pues muchas gracias por tu tiempo y pues los dejamos con una canción y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Pagué